montón internacionales. Tienes valor y no me digas que ya te encuentras cansado. Ay, dime, dime, pues que no tienes valor y no me digas que ya te encuentras cansado. Para Yunaidis, la nueva generación. Afligido, porque te encuentras lleno de amor de muchachas. Ay, no me digas que te encuentras afligido.